que te fuiste, mujer, qué mal te hice. Yo siempre quise lo bueno para ti, en cambio tú me echaste al olvido, sin importarte lo que yo iba a sufrir. En cambio tú me echaste al olvido, sin importarte lo que yo iba a sufrir. Pero algún día yo sé que te arrepientes, y será tarde, tal vez yo ya no existo, porque la muerte llega a cualquier instante, y así termina todo nuestro egoísmo, porque la muerte llega a cualquier instante. Y así termina todo nuestro egoísmo. Yo mientras tanto seguiré recordando, me pregunto qué es lo que estoy pagando, si nunca he sido infiel en los amores, por eso sigo bebiendo y recordando. Si nunca he sido infiel en los amores, por eso sigo bebiendo y recordando. Pero algún día yo sé que te arrepientes, y será tarde, tal vez yo ya no existo, porque la muerte llega a cualquier instante, y así termina todo nuestro egoísmo. Porque la muerte llega a cualquier instante, y así termina todo nuestro egoísmo.